Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en su rojiblanca sintonía, en Sevilla, Fútbol Club, Radio 91.6. Un programa especial en el que vamos a hablarle de un tema que sin duda les va a interesar. Investigaciones paranormales, investigaciones en casas encantadas, en edificios encantados o en carreteras encantadas. Pero además vamos a tratar de darles explicaciones a todas ellas. Y además vamos a seguir caminando por este mundo del misterio, yéndonos a diferentes lugares de nuestra geografía, porque vamos a trasladarnos a una casa muy particular, una casa en un barrio de Sevilla donde han registrado fenómenos insólitos. También vamos al Museo de Bellas Artes, Museo de Bellas Artes, donde nuestro compañero Javier Lobato ha iniciado una investigación en el que nos comenta que hay presuntos fantasmas, presuntos gentes que se manifiestan allí. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de cierto en todo ello? Será nuestro compañero el que nos lo cuente. Nos trasladaremos a Lora del Río para investigar, para analizar, para concluir un caso que iniciamos en el mes de diciembre, las apariciones en la carretera A451. Jesús García, nuestro compañero codirector de este espacio, igualmente con un caso de un ente agresivo en la localidad de Dos Hermanas, y finalmente un testigo de un avistamiento ovni en La Añoranza que nos hablará de ello. Finalizaremos en nuestra última media hora, por supuesto, hablando de arqueología bíblica, de emplazamientos casi legendarios que hoy, a la luz de la historia y a la luz de los arqueólogos, comienzan a ver la realidad abandonando la leyenda. Todo esto y mucho más aquí en Voces del Misterio, y saludamos a nuestro compañero Jesús. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel, buenas noches a todos los amigos y oyentes de este programa, de Voces del Misterio, esta revista radiofónica que hoy, pues un día más, intenta rizar el rizo y llevaros hasta vuestros receptores todas aquellas investigaciones que realizamos, que caen en nuestras manos, y aquellas, por supuesto, que están debidamente documentadas y, por supuesto, contrastadas para poderlas ofrecer aquí. Por supuesto, el guión, ya lo ha dicho nuestro compañero, perfectamente bien. A mí solamente me queda presentar esa sección en la cual nosotros le prestamos mucha atención, las noticias que no se dan en otros medios de comunicación, pero que aquí, todos los viernes, para vosotros, sí. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Policías mexicanos contra ovnis. Y es que el magnífico investigador mexicano Johanan Díaz ha tenido acceso a una fuente militar, la cual desea permanecer en el anonimato, que le relató un hecho sucedido durante una operación de las fuerzas de seguridad del país azteca contra la delincuencia organizada. Una veintena de agentes se encontraban en un lugar en el estado de Sinaloa cuando contemplaron tres luces muy potentes girando alrededor de unos árboles. Inmediatamente pidieron, de forma expresa, refuerzos por radio y comenzaron a disparar contra las luces. pues en un primer momento pensaron que se trataba de aeronaves pilotadas por narcotraficantes que querían huir del operativo policial. Sin embargo, los extraños objetos voladores no sufrieron ningún daño por el impacto de las balas, lo que sorprendió enormemente a los servidores de la ley. En un momento determinado, los ovnis partieron a toda velocidad hacia lo alto, perdiéndose en la lejanía ante el estupor de los policías mexicanos. Extraña explosión tras un avistamiento. Y es que se ha sabido meses después que el 4 de noviembre de 2013 los vecinos de la ciudad argentina de La Plata escucharon un fuerte estruendo que provocó un pequeño temblor y una ventisca. Extrañamente, el suceso se produjo al mismo tiempo que un misterioso objeto volador en forma de boomerang se desplazaba sobre la zona. Una testigo decía: mi hija estaba durmiendo y de repente saltó de la cama. Retumbó muy fuerte y temblaron todas las ventanas de la casa. De momento nadie nos ha dicho lo que pasó. Y así lo comunicaba y lo manifestaba al diario El Día, de la capital de la provincia argentina de Buenos Aires. Su testimonio se une al de otros miles de platenses que a las 11 del lunes 4 de noviembre de 2013 sintieron en sus propias carnes ese potente estruendo que provocó esa ventisca. ¿Qué pudo ser? Pues de momento ni la defensa civil ni las fuerzas armadas tienen ninguna explicación al suceso. Misterios desvelados. Era como un globo que cayó en el cerro, haciéndose trizas y provocando fuego, declaró Juan Alfaro, uno de los testigos que afirmó haber observado el estrellamiento de un objeto volador esférico en el cerro de Vicuña, en la provincia chilena de Elqui. Por su parte, la periodista Carolina Collado, de Radio Vicuña, declaró que mucha gente de la localidad asegura haber visto el ovni. Poco después del incidente, un vecino tomó una instantánea en la que se observaba lo que parece ser un objeto metálico o reluciente en el suelo del cerro y que muchos atribuyen al ovni accidentado. Sin embargo, nada más lejos de la verdad. Un equipo de periodistas dijo que en realidad se trataba de una antena de repetición junto con un panel solar que a las horas hacía funciones de alimentador. Los seres humanos serían híbridos de un cerdo y de una chimpancé. Eso es la particular afirmación de Eugene McCarthy, una de las principales autoridades en hibridación animal, que ha desconcertado a sus colegas científicos con una hipótesis explosiva. La especie humana se habría originado debido a la hibridación de un cerdo macho y una hembra de chimpancé. McCarthy, reputado genetista de la Universidad de Georgia, argumenta su teoría en un artículo publicado en la web macroevolution.net. En el mismo advierte que los humanos tenemos un gran número de rasgos característicos que no presentan el resto de los animales. Peculiares, probablemente, son el resultado de una hibridación que se habría producido en los albores de nuestra carrera evolutiva. McCarthy asegura que hay un único animal que reúne todos los rasgos que nos distinguen de nuestros parientes los primates, el cerdo. El genetista presenta algunas similitudes entre cerdos y humanos, para que, subraya, se vea que solo es una mera hipótesis, a saber, la piel sin pelo, una gruesa capa de grasa subcutánea, nariz sobresaliente y largas pestañas. Además, añade otros parecidos menos evidentes pero quizá más importantes, como la estructura de la piel y ciertos órganos. Y concluye con un ejemplo: las válvulas y el corazón del cerdo son más compatibles con los homólogos humanos en caso de trasplante. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Del 21 de diciembre de 2013 al 4 de mayo de 2014 ya puedes disfrutar en Sevilla de la exposición El Tesoro de los Faraones en el Pabellón de la Navegación en la Isla de la Cartuja de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde. Una exposición en el que podrá disfrutar de una reproducción a escala del templo de Abu Simbel y disfrutar de los misterios de Egipto. No se lo pierda en el pabellón de la navegación, el tesoro de los faraones. No están vivos. No están muertos. Se propagará por todo el mundo. Cuando se infringen las leyes de la ciencia, el efecto secundario es el terror. Haces del misterio. Comenzamos Voces del Misterio con nuestro primer caso. Una casa en un barrio, en Sevilla, y en su interior, lo imposible. Una familia que vive realmente angustiada porque está viviendo desde hace una serie de días, una serie de meses, lo imposible. Fenómenos inusuales, fuertes descensos de temperatura, olores extraños, una sombra que se pasea por un lugar determinado de la casa y unas extrañas sensaciones que hacen realidad la peor de las pesadillas. Un caso que han tenido la oportunidad de investigar nuestros compañeros Carmen Bravo, Lorenzo Cabezas, José David Flores y, entre otras personas, tanto Juan José Luque como el que les habla. David, ¿cómo comienza esta historia? Pues nos llega la noticia, como bien dices, de esta familia, la cual nos cuenta que, una sombra, ellos cuentan que es una sombra, pues se pasea por la casa asustando a todo lo que es los miembros de la familia e incluso a lo que es un pequeño animal, un perro que tiene esta familia en casa. Bueno, pues lo primero que nos cuenta es que esta sombra pues se presenta ante lo que es la hija pequeña de la familia y le asusta por la noche susurrándole incluso a lo que es el oído. Como bien dice José Manuel, tuvimos la oportunidad de investigar, de estar en esta casa, de estar con esta familia, y traemos hoy la entrevista que le realizamos a María, que es esta persona que se encuentra en la casa y que, bueno, pues dentro de un momento vamos a poder escuchar de su propia voz qué es lo que ocurre allí. Carmen, toma de contacto, tenemos la oportunidad de hablar con ella, yo tengo la oportunidad también de hablar con ella, de ver un poco, de pulsar el primero la opinión de toda esa familia, sobre todo de nuestra protagonista, de María, y inmediatamente hacéis vosotros una primera visita, una visita para evidentemente saber, conocer un poco más en profundidad lo que allí sucede. Tuvimos la oportunidad de conectar en directo con vosotros desde este mismo programa, pero ¿qué sensaciones teníais en aquel momento? Hombre, yo la primera, ante todo, buenas noches. Y la primera vez que yo llamé a María para ir a su casa, la verdad es que es una sensación muy rara porque hacía mucho frío. Yo en esa casa, sobre todo en lo que es la habitación, que es donde se producen más que nada los avistamientos de esa sombra, de ese ser amorfo, digamos. Ahí sobre todo hay unos cambios de temperatura muy, muy, muy bruscos. Desde luego, hay que decir que cuando un investigador, sobre todo, se enfrenta a este tipo de fenómenos, o por lo menos en el caso de los componentes de este programa, lo que nos mueve es tratar de ayudar a las personas. Sí. Sabemos que esta persona en cuestión, bueno, pues también contactó con diferentes entornos dedicados al mundo de lo paranormal, que el que más o el que menos también se trataba de acercar para ver económicamente qué podía sacar. Efectivamente. Cosa que es triste, porque sobre todo lo que se trata es de ayudar a una persona. En nuestro caso, evidentemente, es altruístico, ¿verdad? Es por el afán de ayudar a la gente. Lorenzo, fenómenos que tenéis la oportunidad de vivir allí y que en este caso encarna el propio David. Pero no quiero ser y no quiero preguntarle a él porque evidentemente es una versión más subjetiva. ¿Qué vivís en aquel momento cuando David es atacado por algo? Y bueno, tú tienes la oportunidad de descubrir lo que le había pasado en la espalda. Relátanos ese momento, cuéntanos cómo lo vives. Pues primero, buenas noches. Y eso fue la segunda visita que hacemos a esta vivienda. Estábamos hablando lo que es con la perjudicada, con la dueña de la casa. Y hay un momento que nuestro compañero David se me queda mirando y me dice, ¿tienes la cámara de foto ahí? Digo, sí, claro, la tenía en la mano. Y dice, ven un momento para el cuarto. Nos vamos para el cuarto de esta señora, entramos, se descubre por la parte trasera la espalda y me dice, mírame, por favor, ¿qué tengo? Yo me quedé muerto. Tres arañazos horrorosos de grande, desde casi debajo de la paletilla hasta la cintura, como de cuarta y media a dos cuartas. Y, vamos, más que era imposible que si una persona se lo podía haber hecho. Es que no hay tres dedos con esa diferencia de tamaño. Porque entre arañazo y arañazo puede haber más de cinco dedos de diferencia. Sobre todo quiero que nuestra audiencia se haga una fotografía de una casa como otra cualquiera, humilde, sí, un piso normal, una familia viviendo en su interior, un animal de compañía con el cariño que se le tiene evidentemente a los perritos, a los gatitos, y una serie de fenómenos que ya han tenido la oportunidad de vivir así durante mucho tiempo, y una historia por medio que vamos a contar ahora en unos instantes, que quizás pudieran dar una explicación a este caso, ¿verdad? Hablamos de casos paranormales, hablamos de fenómenos psíquicos, hablamos de fenómenos físicos, hablamos de sugestión, es un poco de todo, porque evidentemente todos estos casos están jalonados, están salpicados de todas estas características para formarlo. En esa casa, esos descensos de temperatura, esa familia angustiada, esas sombras que se ven, esos malos olores, una historia truculenta detrás. ¿Y qué es lo que comenta María? Pues lo vamos a escuchar de su propia voz. Le preguntábamos a María que qué es lo que ocurría en la casa y así nos lo podía explicar ella. Pues todo esto lleva ya bastante tiempo. Lo que pasa que un poquito antes del verano es cuando ya empezamos a notar cosas que ya no eran lo normal. Se empezaron a ver sombras a través de las paredes, corrían por las paredes, llegaban hasta mi dormitorio de mis hijas, y un olor muy desagradable desprendía. Yo tengo un perrito, el perrillo pues me empezó a cantar que algo sucedía, porque el perro se me estaba dormido y de buena primera me salía ladrando para el pasillo. Se le ponían los pelos todos crispados para arriba y guau, wow, ladrando sin parar. Gira la cabeza de un lado hacia otro. Entiendo que es cuando se mueve y él lo ve para donde tira de un lado para otro. Total, que ya nosotros ya empezamos a ponernos a decir, aquí hay algo raro, aquí pasa algo. Mi hija pequeña, que tiene 13 años, ella sí lo ha visto. Ajá. Yo lo he visto. Ajá. Es una sombra muy alta, negra. Cara, no le he visto cara, pero es una sombra. Con forma humana. Sí, sí, sí, unos brazos largos, muy altos, muy delgados, y una sombra negra. Sí. Entonces, yo un día pues estaba en mi dormitorio viendo la televisión de noche y vi que esa sombra entraba en la habitación de mi hija. Claro, yo me quedé, digo, Dios mío, ¿qué es lo que es eso? Ahí la niña ha entrado alguien. A los dos días de eso, a las 2:15 de la mañana, mi hija me empezó a chillar. Mamá, mamá, mamá, ven, mamá, ven. Me levanté y entonces me dijo eso, que había una sombra, porque ella empezó diciendo que había escuchado por el pasillo mis zapatos, sí, unos suecos que tengo yo para diario. Ajá. Ella empezó diciendo que se escuchó por el suelo, plas, plas, plas, plas, como si yo me hubiese levantado. Sí. Iba como en dirección a su cuarto. Entonces, cuando llegó el momento que los zapatos dejó de sonar. Sí. Pero entonces ella miró a la puerta creyendo que era yo, y lo que vio es la sombra puesto justamente debajo del marco de la puerta. Es una sombra, y empezó a hablarle. Sí. Ella no entendía lo que decía, simplemente hablaba chorra. Ella no entendía, no entendía las palabras. Entonces ya, evidentemente, se asustó muchísimo y empezó a chillar. Chilla, mamá, mamá, mamá, mamá, tú te has levantado. Yo no, hija, yo no me he levantado. Es que se escucha a tu sueco que, y he visto esto, mamá, mamá, mamá. Ciérrame la puerta. Ella, desde luego, ya no duerme con la puerta abierta. Duerme con dos luces en la habitación, una en dirección a la puerta y otra debajo a la vera de su cama. Ya no puede dormir con la puerta abierta. Lógico. Es imposible. Ella ha estado aquí sola de noche porque se ha quedado viendo la tele. Ha escuchado como arañando en la tarima de la mesa. Ha visto crujir los juguetes de la niña. Yo he escuchado que han nombrado, han dicho mi nombre, nombre que nada más que lo conoce mi familia, y eso no es imposible porque aquí nadie lo sabe, nadie más que mi familia. El nombre cariñoso con el que te llama. Sí, sí, sí, es exactamente, aquí nadie me lo dice, nada más que mi madre, mis padres, mi hermana, nada más. Otro día, una voz de niño diciéndome en el pasillo, porque venía del pasillo, las puertas estaban cerradas, de todas las que yo aquí sentada, y escucho, dicen, hola. Así, hola. Yo, una voz mira, cantarina de... De niño. Era un niño. Era un niño. O sea, que no tendría niña, nada que ver... De niña. O sea, no tendría nada que ver con esa sombra alargada de una persona más bien adulta. Exactamente, exactamente. Era la voz de una niña. Y me, hola, nada más. Era la opinión de María... Bueno, su vivencia, el relato de lo que estaba ocurriendo allí adentro y de cómo un poco comienza esa historia. Yo te comentaba, José Manuel, que era curioso que, no sé si algunos de nuestros oyentes ha podido apreciarlo, hay un momento en el que hago una pregunta y se escucha unos golpecitos. Sí, como un, como los raps. Como los raps. Y en ese momento, nosotros no escuchamos esos golpes, aquí están Carmen y Lore, y en ese momento se escucha el perro empezar a ladrar. Tenéis la oportunidad allí, no obstante, Carmen... Cuando habéis estado, hemos estado allí en varias ocasiones y también hay que decir que se escuchan bastantes sonidos, de sobre todo del piso superior. Sí. Los vecinos de arriba, digamos que no son precisamente silenciosos. No. Es complicado investigar allí. Pero, ¿habéis tenido la oportunidad de investigar y escuchar esos sonidos, ese raps, como si fuera parafónicamente hablando? Sí, yo de hecho, en una de las... de las pruebas que hicimos, no, me metí en la habitación de la hija pequeña, de la más pequeña de la casa, y con uno de los aparatos que llevaba se podía escuchar lo que, si hubiese algún sonido, una parafonía, un sonido, pues lo podía escuchar perfectamente en el oído, pues, a través de unos cascos, y hubo un momento en que escuché una respiración como si estuviera justamente pegado a mí. En ese momento yo estaba sola en la habitación. La verdad es que me extrañó muchísimo. David, ¿por qué se puede estar produciendo todos estos fenómenos? Pues María nos cuenta que, al parecer, en esta casa se ha podido realizar una ouija, no por ellos, sino por una persona que adquiere las llaves de su vivienda y, bueno, según le han contado, en este sitio realizaron una ouija. Así nos lo contaba también María. Esto... A mí me comentaron, no sé si qué es lo que será de cierto, que una vecina aprovechó, que porque yo mi llave de mi casa la tiene una vecina, ¿vale? Porque siempre es bueno tenerlo así. Y esa tal vecina tiene la llave de la vecina que yo le di la mía. Sí. Y entonces esa otra vecina entró en casa de ella, cogió mi llave y yo estaba de veraneo y entró en mi casa. Sí. Y según me dicen, que es que hizo Ouija en mi casa. Algo hizo aquí en mi casa. Bien. Eso es lo que me han comentado. Si es verdad o no es verdad, no lo sé porque yo no lo he visto. No puede yo decir. Sé que esto veníamos notando... Bueno, y por supuesto, mi marido y yo, que es una guerra constante. O sea, a él le molesta que yo esté a la vera y a mí me molesta que esté él. Sí. Todo es salir a la calle y cambia todo por completo. Estamos como una pareja normal, que nos reímos, hablamos, una cosa normal. Y conforme vamos en llegando a casa, otra vez empezamos a ponernos más... Es lo que te iba a preguntar. Si habéis notado que vuestra vida, evidentemente, ha cambiado. Sí, sí, muchísimo. ¿Y a mí me pasa? ¿Y en qué sentido? En peor, peor, porque es que no nos toleramos. Es que esto es constantemente discusiones. Yo no tengo ganas de nada. Estoy siempre me levanto cansada. Me duele todo el cuerpo. Un día me estaba tan mal que me dolía todo, o sea, no podía levantar, un sueño que no podía levantarme de la silla. Es decir, aprovechan los vecinos, en este caso, alguien relacionado, alguien sí, tampoco, no, la, nos cuenta, tampoco la vecina. Nos contaba María que era una persona que al parecer, pues, bueno, tiene algún rifirrafe con ella y que, bueno, pues aprovecha que no están en casa para realizar este tipo de mal llamado juego de la Ouija en su casa. Ella misma dice que, claro, tampoco puede asegurar porque eso es algo que le cuentan y que, bueno, no puede decir a ciencia cierta de que eso haya sido así. Pero, oye, ahí está la posibilidad de lo que sí es cierto es que es curioso que nos cuenta que se siente mal, se siente agotada, que se siente decaída cuando está en casa, cosa que en muchos lugares donde hay este tipo de fenómenos, las personas que allí están, pues precisamente le pasan cosas así, como si le absorbieran esa energía. Lorenzo, en la última investigación que hicimos allí, evidentemente ustedes habéis tenido la oportunidad de ir en más ocasiones, también se hicieron en diferentes pruebas psicofónicas. Uh-huh. ¿Y qué conclusiones, qué resultados se obtuvieron de todas ellas? Bueno, hemos sacado un par de psicofonías, lo que es un poco dudosa, porque como bien has comentado antes, en un bloque de piso se escuchan bastantes ruidos, pero hay una muy clarita, lo que pasa es que es muy, se escucha muy bajito, muy sí, bajito. No, por no eso, es para escuchar en radio, ah, siquiera. Por eso no la hemos uh-huh. traído, pero es de mi compañera, está sola en la habitación de esta mujer, y hace una pregunta, lo que es al aire, y dice, oye, los escalofríos que estoy teniendo, ¿me lo estás provocando tú? Dirigiéndose, bueno, pues a lo que haya, a lo que hubiera o hay, sí, ahí. Lo que hubiera. Al bicho, como le llaman en al la bicho, casa. Como le llaman ellos. Uh-huh. Y una voz de hombre muy bajito le dice sí. Uh-huh. Y después hay otra que es como un gruñido. Decir, y más fue de la última que estuvimos, que uh-huh. fue cuando esta familia abandona, que exacto, nos quedamos nosotros solos. Si se les pide expresamente que abandonen sí, el sí, lugar sí, para es. Que no haya. Y en ese momento es cuando tenemos una también de un gruñido, uh-huh. pero claro. Sobre todo se le pide eso para que no haya un fenómeno psíquico producido por algún miembro uh-huh. de la familia que pudiera interferir en la investigación. Sí decir también que el compañero Juan José Luque realizó su propia investigación técnica y bueno, el resultado fue blanco. El resultado fue que no había nada en ese momento, lo cual no quiere decir que no se estuvieran produciendo otros hechos, se hayan producido otros hechos en otro momento en aquel inmueble. Uh-huh. David, hay más, ¿verdad? Sí, porque le preguntábamos también a María si se había producido en aquella casa, en algún momento, algún fenómeno poltergeist. Y ella nos contaba que algunos de los electrodomésticos se encendían y se apagaban solos. No lo contaba así. Luces y demás, pues se han llegado a encender sí, solo. Sí, el apagador del televisor, sí, hace tiempo, eso sí. Ese tiempo que pasó. Se nos encendía o se apagaba. En mi cuarto la puerta se ha abierto, la luz, hemos dicho, la puerta, antes yo aquí tenía una puerta, que ahora no la tengo. Yo la tenía la puerta cogida con un, ¿cómo así? Una candela, y estaba cogida así en la puerta. Sí, para la que candela. No se cierre. Exacto. Uh-huh. Eso puesto, eso hay que darle al ganchito, pla, para que salte. Por todo ha sido pasar mi marido o nosotras, y la puerta así, pum, cierra eso. Bueno, pues decimos, pero vamos a ver, ¿cómo se ha podido cerrar la puerta si eso está metido así? Hay que darle para arriba. Si no le dan, no se puede abrir la puerta, no se puede mover. Y la puerta varias veces, ¿sabes? Que ahí fuimos ya cuando empezamos a decir, ojo, aquí pasa algo, qué cosa más rara. Pensábamos que era un familiar nuestro, porque su madre también ha muerto hace un año y pico. Uh-huh. Un tío mío también. Yo ese cuadro, eso, pero eso ya, eso pasó, estaba muerto 13 años, 14 años, y a raíz de su muerte yo ese cuadro sí lo he visto moverse así, uh-huh. varias veces. He pensado que era él, como diciendo que estoy con ustedes. Pero claro, decimos, bueno, eso es un familiar. Me decía mi hija, mamá, que no te he visto, no sé qué. Digo, no te preocupes, eso es el tito. Uh-huh. O esa es la abuela. Pero claro, ya cuando vimos la sombra, nos dicen que puede ser burlón, que podemos hablar de una forma, que puede ser de otra, se puede camuflar, o sea, cambiar las formas de hablar. Y yo digo, oye, esto ya no me gusta a mí. Aquí, y ya ves cómo me veo yo, muy dejada, muy que decaída, sin fuerzas ninguna, que estoy salir a la calle, y yo revivo, yo esto entra en mi casa, en la calle mi marido y yo, estamos hablando, estamos bien, esto entra en casa y ya empezamos a pelear. Y María, evidentemente, también le mueve un instinto de protección. Así es. Su hija, su nieta, uh-huh. ella misma, su marido, el animalito, el perrillo que tienen por allí. Otra hija. Es decir, hay que ponerse en el papel de esa familia, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más nos contaba la protagonista? Bueno, los protagonistas, pero en este caso la portavoz oficial, digamos, uh-huh. que hay que decir que nos ha tratado en todo momento de una forma exquisita uh-huh. y de una forma que se le agradece públicamente desde estos micrófonos la generosidad que ha tenido hacia este equipo. Pues fíjate, José Manuel, que le preguntamos si en algún momento ellos habían tenido anteriormente relación con el mundo paranormal. Y ellas nos contaban que además de, bueno, que ellos siempre les ha gustado todo este tipo de fenomenología, pero que a partir de estos momentos que han estado sucediendo este tipo de cosas, pues que ellos han dejado de ver, de oír, de tanto películas como programas, etcétera. Nos lo cuenta así, tanto ella como su hija. ¿Os gustaba, por ejemplo, el tema paranormal, el tema...? Sí, te ha traído siempre. A mí me ha gustado mucho siempre. Yo películas de este tipo, me encantaba, programas, me encanta. Ahora no puedo ver nada de eso, ni puedo escuchar nada. ¿Es a lo que iba? No puedo. Películas de exorcismo, de fantasma, de espíritu, me quedaba bobadita mirando, porque me ha gustado mucho esas cosas. Bueno, ahora no puedo, es imposible. No puedo. ¿Ves esa relación de esas películas sí, con lo que te está pasando actualmente? Sí, porque veo que se aparecen, empiezan con sombras. Digo, Dios mío, pues siempre estoy yo. Ahora que poner, pues eso me está pasando a mí. Y ahora empiezo a relacionar y ya no digo, no puedo, se acabó, no puedo ver más. Y se realiza esa investigación. Se va en diferentes ocasiones, se trata de hacer una investigación lo más objetiva posible, dejando al lado su gestión y demás. Se cuenta con diferentes medios, tanto el compañero Juan José Luque, como luego en diferentes ocasiones, otros tipos de medios que se han utilizado allí. La impresión particularmente que yo tengo de aquel lugar es que indudablemente esta familia ha vivido algo, algo que les ha marcado profundamente, pero que también su propio miedo ha alimentado ese algo. Efectivamente. Que es por lo que lo primero que había que hacer es llevar tranquilidad. Uh-huh. Llevar tranquilidad, que los ánimos se serenaran y a partir de ahí sí realizar una serie de acciones que uh-huh. se hicieron dentro de la casa y que sirvieron para amortiguar, atenuar lo que estaban viviendo allí, incluso que desaparecieran. Así es. Evidentemente hay cosas que no podemos hacer porque no están de nuestra mano. En una edificación antigua, los descensos de temperatura es difícil de eliminar porque no es que lo produzca un fenómeno paranormal, sino la propia arquitectura, la propia humedad que puede tener la estructura de la casa. Pero, ¿cómo están ahora mismo ese fenómeno, Carmen? Pues yo hablé con ella ahora 3 o 4 días, hasta hace 2 semanas. Seguía notando los escalofríos. Pero seguía, hay que decir que disminuyó desde la última bastante, vez que estuvimos allí bastante. Además, las los acciones olores, que se realizaron allí fueron positivas. Ya malos no, ya no los percibían, y ya hace 2 días que estuve hablando con ella y que estaba, y que todo parece que ha pasado un poco. Lorenzo, opinión que te merece todo lo que se ha podido vivir allí. Pues la opinión, hombre, nosotros como te lo podemos decir, yo no puedo afirmar que algo haya, eso no se puede afirmar nunca, y menos en este mundo, hablando de fenómenos paranormales, pero sí se sobrepone que algo hay. Sí. Algo fue lo que le arañó a nuestro compañero La Esparda, eso es segurísimo. Allí estábamos 4 o 5 personas. David, algo había en esta casa, los fenómenos prácticamente se puede decir que ya no se viven, afortunadamente para esta familia, que ha tenido ese momento de sosiego, ese momento de paz. Nos estarán escuchando posiblemente. Seguro. En estos momentos. Seguro. Sobre todo, María, tranquilidad, relax ante lo que está ocurriendo o lo que estaba ocurriendo, y una mayor, en este caso, esperanza para seguir su vida normalmente. David, ¿a ti qué te agredió aquel día? Pues no lo sé, José Manuel, no lo sé, porque fue durante la entrevista que hemos podido escuchar. Y yo lo que único que sentí es, en el momento en el que ella me estaba explicando todo lo que hemos podido, ya digo, escuchar ahora, pues un escozor en lo que es la espalda. Y bueno, en ese momento, como bien ha dicho Loren, le pedí irnos del salón, que es donde estábamos haciendo esa entrevista, que me mirase la espalda en la habitación para quitarnos delante de esta familia, no sugestionarlo aún más. ¿Tú sentiste como algo te pasaba la mano? Yo lo único que sentía era que de pronto empezó la espalda a escocerme, como a quemarme. Tú tienes una especial sensibilidad para ese tipo de fenómenos, David. Te lo digo abiertamente. Sí. ¿Te ha pasado en el Hogar Virgen de los Reyes? Uh-huh. Del Hogar Virgen de los Reyes, nadie en este país puede hablar tan bien como puedes hablar tú. Y el que lo haya contado, el que lo haya contado por ti, uh-huh, o haya contado otro tipo de historia por ti, miente. Sí. Abiertamente lo digo, miente. Léase en mis palabras lo que se quiera leer. Uh-huh. Fíjate, David, que hay más, porque acuérdate que cuando estábamos en Tiro de Pichón, sí, también tuvimos la oportunidad de vivir un aporte, además, con nuestro equipo, nuestra particular NASA, que son los hermanos Manolo y José González. Buenas personas y buenos amigos allá donde los haya, amantes del misterio. Y tuviste también la oportunidad de vivir un determinado mensaje, sí, en tu teléfono móvil en otra ocasión. En el caso Tomares. Y ahora esto, uh-huh, es decir... Y otra cosa más, en las bases. En las bases. En las bases de San Pablo. Exactamente. En el cual pues sentí como si me estuvieran asfixiando, como si me hubiesen cogido por el cuello. ¿Cómo hemos de esperar que se desarrolle todo esto? En una última rueda rápida de opiniones de esta mesa como investigadores. Lorenzo, empiezo por ti. Esperamos que ya haya amainado y ya disminuya, es lo deseable. Las últimas noticias que tenemos, desde luego, es lo deseable, que esta familia deje de pasar por lo que está pasando. Normalmente suele ocurrir, ¿eh? Las últimas noticias que tenemos, bueno, parece que sí, parece que son buenas noticias y que el fenómeno paranormal en sí ha disminuido, vamos, casi un 80%, se podría decir. David. Ayer tuve la oportunidad de estar hablando con María para pedirle el permiso, o por supuesto para emitir la entrevista que hemos escuchado ahora. Y estaba súper contenta porque los fenómenos han desaparecido. Su familia ya es otra y ella misma se siente ya mucho mejor. Sobre todo, fíjate, se ha hecho esa investigación de forma discreta, sí, en todo momento pidiéndole permiso en todo lo que vamos a hacer. No se ha interferido en la vida de esa familia. Nunca. Hemos procurado ser lo más discreto posible en cuanto a la vida personal. Y en ningún momento, por supuesto, este equipo les ha pedido nada, ni lo va a hacer nunca. Con lo cual, bueno, pues seguimos teniendo un estilo, uh-huh, un estilo que es, yo te diría, que lo más consecuente con la situación que vivimos y con la situación que se dan en este tipo de fenómenos. Carmen, te he dejado al final por simpatía, por empatía entre mujeres. Allí hay muchas mujeres en este... Sí. Edificio, en esta casa, futuro lleno de esperanza ya, por tanto. Sí, la verdad que está mucho más tranquila porque María nos contaba que ya la situación en su matrimonio estaba pasando por un mal momento porque todo eran discusiones con el marido, todo eran peleas, todo chocaban por cualquier cosa, eran discusiones con las niñas y de hecho, por lo visto, vuelve la felicidad a esa casa. Pues un caso interesantísimo, este caso de la barriada sevillana de Héroes de Toledo, uh-huh, en este caso no lo habíamos dicho, Héroes de Toledo, allí es donde lo podemos enmarcar, en alguna calle de aquel hermoso barrio tan sevillano, y una familia que por fin respira feliz tras unos meses muy duros. Era el primer caso de Voces del Misterio, pero... No nos dejen porque lo que les vamos a contar a continuación les va a dejar, sinceramente, impresionados. Seguimos. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Y de Héroes de Toledo nos trasladamos a la carretera A451, y fue el compañero José Antonio Colinet, director de Cronos, director de Oculto, compañero en otros medios de comunicación con este que les habla, cuando en el mes de diciembre me facilita una comunicación en la cual un medio de comunicación de la bella localidad sevillana de Lora del Río indicaba, en concreto la radio de papel, indicaba que en esa misma carretera se habían tenido la oportunidad de vivir fenómenos extraños, fenómenos cuando menos inexplicables, en los cuales se afirmaba que en esa A451 que une las localidades de Lora del Río con Carmona, pues delante de los automóviles, de los faros de los automóviles, se cruzaba delante de ellos para desaparecer por el arcén lo que parecía unas piernas andantes, unas piernas fantasmales que no tenían tronco superior, solamente el tronco inferior, y que cruzaba por delante de los vehículos. Hemos seguido ese caso también en silencio, aunque otros medios de comunicación ya dieron la noticia. Sí, hay que decir que la seguíamos desde hacía tiempo y que incluso, pues tenemos explicaciones a ello, pero que indudablemente no quiere decir que no se haya producido algún hecho de tipo paranormal. Para hablar de este caso, tenemos a un buen amigo, a Juan Antonio Barrera, de Lora del Río, que nos va a indicar también cómo comienza esta historia. Juan Antonio, buenas noches. Buenas tardes, Tita, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? José Antonio somos. José Antonio, que si no me equivoco, bueno, pues la localidad de Lora del Río ha vivido unos momentos tensos, yo diría que incluso lo sigue viviendo con cierta inquietud ante lo que diferentes testigos afirman que ven en esa carretera, ¿verdad? Pues mira, te cuento, en Lora existe una dicotomía en este sentido. Por un lado, hay gente que tienen pavor a pasar por la noche por esa carretera, y por otro lado hay gente que demuestran su incredulidad, que piensan que son paranoia, digamos, que sean paranoia de la gente que han pasado ahí. Lo que sí es resaltar es que son varias personas los que han visto lo mismo, y en el mismo punto. Efectivamente, Mercedes Segura, Pepe Jiménez, Antonio Romero, Rafael Sánchez, yo he tenido la oportunidad de hablar con estos dos últimos, cazadores también, y me comentaban lo que veían. ¿Tanto es el grado de psicosis que puede haber con este tema en el pueblo? No, hombre, no podría denominarlo como psicosis. Uh-huh. Lo que sí es un poco de miedo, porque vamos, es una carretera muy transitada, porque sí, es la carretera que sale de Lora del Río hacia Sevilla, dirección Carmona. ¿Qué es lo que pasa? Que por ahí todos los loreños que van a Sevilla en coche pasan por ese punto. De día no pasa nada, pero de noche sí, la gente, según me cuenta, miran hacia los lados, no quieren ver nada o tienen ese temor de poder encontrarse con ese hecho que esos otros vecinos, además, vecinos que son respetables, vecinos serios, vecinos que hay que creerlos en ellos, que ellos han dicho algo raro y lo han dicho. Evidentemente, además, siempre la palabra de una persona que vive un hecho tan impresionante como eso es de tener en cuenta. Fíjate que, bueno, por razones familiares yo tengo un gran contacto con toda la zona, de Lora del Río, de Guadalcanal, de Constantina, zona que conozco bien. Tú sabes, de hecho, que yo he estado en varios fines de semana por allí, incluso que vecinos del pueblo que te lo han comentado han visto las luces de... Sí, se han asustado, pero en este caso era yo, no era las piernas... paranormal. Exactamente, era alguien que le gusta lo paranormal. Oye, Juan, unas piernas que andan, ¿no resulta chocante? Las piernas siempre andan. Sí, evidentemente, lo malo es que no le veamos el cuerpo, ¿verdad? Claro, se han hecho recreaciones de todo tipo porque, esto, además de gente que se le respeta, el chascarrillo en el pueblo existe también. Y se han hecho chistes, vídeos, y son unas piernas que andan, claro, unas piernas que andan. Yo diría que sería como una sombra, porque es que hasta el detalle de las piernas... Es complicado, ahora te voy a explicar yo lo que hemos podido averiguar. Juan, ¿qué hay de cierto aunque yo ya he tenido la oportunidad de investigarlo, en ese accidente que se atribuye a aquella carretera con un camionero que es cortado en dos. A ver, en esa carretera, te voy a decir, en esa carretera ha habido múltiples accidentes. Sí, además hay un alto índice registrado, que eso es otra cosa que tenemos que, por desgracia, ¿eh? Es una curva muy peligrosa que si se coge a alta velocidad se puede salir. Vamos a ver, tenemos allí el canal de los presos, ese canal que hay de riego, que es el cierre de los presos. Allí confluyen varios fenómenos que pueden incitar que pueda haber una explicación de este hecho paranormal. Vamos a ver, desde los accidentes, bueno, ahí se ha hablado de que hubo un accidente de un camionero que se cortó por la mitad. Otros que chavales que han tenido un accidente y han aparecido por allí también con sus cuerpos amputados. Gente que se han caído en ese punto en el canal. ¿Son explicaciones válidas para este caso, Bautista? Yo te voy a explicar y te voy a comentar algo que nos ha ocurrido a nosotros mientras que lo investigábamos. Y también un poco para llamar a la tranquilidad y que los conductores, los buenos amigos que tengo en la zona, cuando pasen por allí, miren a la carretera en vez de mirar al lado, y así evitamos más accidentes. Fíjate, yo, y lo he estado comentando aquí con el equipo de investigación de Voces del Misterio, cuando he tenido la oportunidad, por ejemplo, de visitar Londres y he ido a la torre, allí se aparece el fantasma de Catalina Howard, a la que le cortaron la cabeza. Y fíjate que el fantasma no se aparece la cabeza por un lado y ella por otro, sino que se aparece de cuerpo completo. En la zona de las Torres Gemelas, por ejemplo, lo comentaba el compañero Lorenzo Cabezas, que está aquí y está en antena, ocurre lo mismo. Se han registrado fenómenos en aquel emplazamiento, pero de personas que dicen que han visto, evidentemente esto ya nos pilla un poquito más lejos porque en los Estados Unidos, en Nueva York, pero persona de cuerpo también completo. Pero yo te voy a explicar algo. Fíjate que sabes que he andado por allí, que hemos estado investigando, y que, bueno, las noches de investigación son largas, y muchas veces uno no consigue nada el primer día, el segundo, el tercero, y quizás el último, cuando te vas a dar por vencido, es cuando te das por satisfecho. Y cuando llega la explicación, ¿no? O una posible explicación. Yo no digo que allí no esté ocurriendo nada anormal, pero sí te digo que lo que nos ha ocurrido a nosotros sí lo puede explicar. Y eso que he de felicitar a los compañeros de la Radio de Papel, que hicieron un magnífico trabajo al dar a conocer precisamente este caso. Fíjate que nosotros cuando circulábamos, era aún de noche, eran las 4:48 minutos de la mañana, y regresábamos en este caso en el tránsito que iría de Lora del Río a Carmona. Habíamos ya subido varias veces, en este caso bajábamos, y en ese momento el coche, evidentemente, alumbraba la carretera, vemos cruzarse algo delante de nosotros, algo que evidentemente parecía, si quieres que te diga la verdad, Juan, parecía, y es lo primero que te viene a la cabeza, quizás también la sugestión hace lo suyo, parecía como dos piernas que se estaban cruzando delante nuestra, algo sombrío. Tú lo estabas hasta viendo. Sí, la estaba hasta viendo, te lo puedo prometer. Algo que era rarísimo, algo oscuro, o de color oscuro, y se cruza. Bueno, lo primero que hacemos es detener el coche a un lado, más o menos en el punto kilométrico en el que ocurre eso, hay que decir que está entre la finca El Judío y el cruce del Guadajoz, y, bueno, en un punto determinado paramos el coche asustados, inquietados, porque es que no sabíamos lo que había pasado, con visores, en este caso de visión nocturna, de largo alcance, que estuvimos viendo todo el entorno. Es chocante. Contactamos con unos amigos, con Antonio Romero y con Rafael Sánchez, que son cazadores, y tenemos la oportunidad posteriormente de hacer ese mismo recorrido, y nos vuelve a ocurrir lo mismo. Se cruza por delante algo que nos deja realmente impresionados. Y estos caballeros, a los que les mando un saludo y un abrazo también por el trato que han dispensado, nos dan una explicación que es del todo punto razonable. Fíjate que por la noche a la carretera se acercan muchos animales, roedores, ratones de campo, vamos. Cuando la luz del coche incide a lo lejos sobre estos animalillos, se quedan quietos, se quedan paralizados. Momento en el cual hay un determinado rapaz, un ave que en las inmediaciones de esa zona, no es normal, pero sí se puede llegar a ocurrir, cruzan la carretera casi a ras y cazan esos bichitos, esos animalitos. Claro, cuando el coche pasa, aún evidentemente con una distancia para dar con él, lo que ve pasar es algo delante del coche, lo que no se sabe es qué. Y algo oscuro, ¿verdad? Y algo oscuro, porque el pelaje, entre otras cosas, lo podéis consultar ahí a los expertos en biodiversidad de la zona de Lora del Río. Allí tenéis una especie muy valorada que es el búho común, que la tonalidad del pelaje, precisamente del plumaje, es parduzco. Se cruza delante, se cruza a ras del suelo, caza la presa y se lo lleva al siguiente punto. En este caso, si puede ser elevado mejor, bueno, pues a dar buena cuenta de que el animalillo. Tenemos la oportunidad de vivir eso, de detener el auto con las cámaras, con los visores nocturnos. Tenemos la oportunidad incluso de ver cómo, evidentemente, aquel rapaz está dando buena cuenta, se estaba comiendo al ratoncillo que había cazado. Es decir, puede ser una explicación perfectamente razonable. No digo que sea la explicación que explica el caso, por supuesto, no desconfío, no dudo. Es una explicación lógica al hecho puntual que está ocurriendo en ese punto. ¿Sabes qué ocurre, no, Juan? Que cuando nos enfrentamos a un fenómeno paranormal, lo primero que hay que buscar son explicaciones razonables. La última debe de ser la paranormal. La que cuando ya no hemos encontrado ninguna solución, tenemos que decir, mira, es lo último que me queda, es lo último que me cabe y es lo que voy a tirar por ahí. ¿Por qué? Porque si no, puedes crear una alarma social y puedes llegar a crear una intranquilidad social. Por tanto, como te comentaba, yo no digo que sea eso, pero sí digo que es lo que nos ha ocurrido a cuatro personas. A cuatro personas que hemos ido a tiro hecho a ver lo que estaba ocurriendo. Y que si te pones a analizarlo, es perfectamente lógico, es perfectamente válido. Y de hecho, como te comentaba, los expertos en biodiversidad de allí de la zona te pueden confirmar cómo posiblemente, bueno, no es improbable, puede ocurrir esto que te comentaba. Evidentemente el conductor que va pensando que allí hay dos piernas que se cruzan por delante de los conductores, pues pueden llegar incluso a verlo. Oye, y yo no lo dudo, porque cuando uno ve cruzar a este animal rápidamente, date cuenta que esto es fracciones de segundo. Esto uno no tiene ni la oportunidad. Claro, no tiene ni la oportunidad de verlo ni de verlo bien. No sabe, sabe que se le ha cruzado algo, pero no sabe qué. Entonces, rápidamente puede echar mano de esas piernas, que repito, no digo que no esté ocurriendo en otros casos que se pudieran explicar como caso paranormal. Pero Bautista, hay que pensar que vaya el dichoso búho, si es ese, que siempre se cruce en el mismo punto. No, porque sabes qué ocurre, ¿no? Que no es el mismo punto, hay determinados puntos, no ocurre siempre en el mismo lugar. De hecho, a mí me ocurrió en dos zonas absolutamente diferentes. Una en el ámbito, efectivamente, de la finca El Judío, con el cruce de Guadajoz, y otras fuera de ese límite. Hay varias, hay diferentes aves en el lugar, y bueno, aprovechan también lo que la tecnología, lo que el progreso ha dado, que son los automóviles, para tenerlo todavía más claro. Pudiera ser. Con esto lo que también se trata de lanzar es un mensaje de calma a la buena gente y a los buenos amigos que tenemos en Lora del Río, en Carmona, y que indudablemente solo es una posible explicación que puede dar la solución a este caso, que no quiere decir que tengamos la vara de la verdad, que tengamos en la razón, pero simplemente también es un poco llamar a la calma. Tengo a mi vera, a mi lado, a José David Flores, un compañero, Juan Antonio, que te quiero presentar y que quiere hacer un comentario. Quería hacer simplemente un comentario a esto que estás hablando del búho, porque hay que tener en cuenta que todo lo que son animales rapaces, ya sean diurnos o nocturnos, tienen un área de caza, tienen una zona que tienen ellos, entre comillas, acotada por sí mismos. Entonces, no es extrañar. Claro, entonces no es de extrañar que ese animal, pues, cace siempre en esa misma zona. Efectivamente. Claro. Y de ahí esto que está explicando José Manuel. Majón, es un animal que sabe que a ciertas horas los roedores, a acuden a la zona son deslumbrados por los coches y saben que ahí tienen la casa preparada. Está más sencillita, digamos, más sencillita en todos los aspectos, tanto porque la presa está un poco más inmóvil y porque él, aunque los búhos ya sabemos que tienen una visión perfecta en la noche, lo ve mejor. De esta forma, Juan Antonio, bueno, pues tranquilidad a los vecinos de Lora, que miren a la carretera, que es importante que no tengamos que poner allí un punto negro como los que vemos en televisión y que se cobran tantas víctimas, y sobre todo a ti particularmente mi agradecimiento por el trato dispensado y por la atención que has tenido hacia mi persona. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias, Bautista, y un saludo, y espero que con estas explicaciones la gente vaya pendiente a lo que tienen que ir pendiente. Muchas gracias, buenas noches. Venga, buenas noches, Bautista. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Un recordatorio, porque tenemos un concurso magnífico aquí en Voces del Misterio, en el cual regalamos un lote de libros de todos los temas que aquí hablamos, aquí en el programa hablamos, y un amuleto que regala la tienda esotérica Eka Esotérica, 7 llaves, y que es sencillo, solo hay que responder a una pregunta enviándonos un correo electrónico a vocesdelmisterio@gmail.com, vocesdelmisterio@gmail.com. La pregunta de hoy es sencilla. Así, a modo de atraco, voy a permitir que sea mi compañero José David Flores el que la formule a nuestra audiencia, que nos manden los correos y que entren ya en el sorteo de este mes, que ya van varios lotes de libros y varios amuletos regalados. Pues mira, va a ser muy sencillita. ¿Dónde, en qué pueblo, es donde se aparecen esas piernas en la carretera? Ahí está la pregunta. ¿Dónde se aparecen esas presuntas piernas? Que ya le hemos dado una explicación. Queremos el lugar. Simplemente un correo electrónico a vocesdelmisterio@gmail.com y la respuesta. Y la respuesta acertada entrará en un concurso, evidentemente, en el que Eka Esotérica le va a regalar ese lote de libros, que bien puede recogerle aquí, y el amuleto aquí en el estadio, o bien puede ir a Dos Hermanas, a la calle Doctor Fleming, a 7 llaves, donde encantado se los van a proporcionar. Recuerden que tienen también las redifusiones de Voces del Misterio los domingos por la noche, de 10:30 a 12:30, o de 12:30 en adelante, depende, y también nos pueden escuchar a través de iVoox, el kiosco virtual en el que está nuestro programa y en el que lo pueden escuchar cuando quieran, a través del móvil, a través del ordenador, descargárselo y disfrutar del mismo. Tanto aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, como en iVoox. Y entramos en materia con nuestro siguiente tema. Entramos con esas apariciones, esos presuntos fenómenos extraños, que hay que de real, que no hay de real en ellos, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en la Plaza del Museo, que no hay que confundir con la Facultad de Bellas Artes. Son dos cosas diferentes, son dos edificios diferentes y son dos fenómenos diferentes. Para hablarnos de ello, nuestro compañero Javier Lobato, aquí en estudio, al que damos ya la bienvenida a su casa. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Sorprendente. Muy sorprendente. Porque fíjate que no es la primera vez que escucho hablar de lo que está ocurriendo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. No es la primera vez que he tenido la oportunidad de estar allí y que me han hablado de ello, pero es sorprendente por el hecho en sí, sino por todo lo que rodea un edificio magnífico, una de las pinacotecas más importantes de España, un edificio con mucha historia, unos sótanos que guardan auténticas joyas, nunca mejor dicho, de la pinacoteca mundial, y unos fenómenos que estamos deseando escucharte que nos los cuente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues para empezar, comentarte que en este caso casi están en los no todavía. Y bueno, lo cierto es que quiero lanzar un pequeño voz de queja, porque hay que decir que bueno, que no nos han dejado entrar a investigar al museo, que yo lo veo lógico, pero que a otros sí les dejen cuando van con dinero por delante, pues un poquito me indigna un poco, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa y nosotros estamos aquí para sí. Hablar de misterio. ¿Qué es lo que ocurre allí? Pues allí, por lo visto, yo tengo el placer de conocer a uno de los vigilantes, no voy a decir nombre, evidentemente, ni turno tampoco, de dónde trabaja este hombre. Me comenta que bueno, por la noche allí parece ser que ronda un visitante no autorizado visitando este museo. Y bueno, que por lo visto el personal de vigilancia y el personal de limpieza se ha encontrado casi de cara con una sombra bastante grande, de unos 2 metros aproximadamente, sin forma definida, algo totalmente grotesco, digamos, ¿no? Y bueno, pues incluso ruido, mucho ruido, raps, lo típico también que pasa en estas cosas, ¿no? Que esto de encenderse y apagarse las luces, bueno, pues lo típico, bajadas de temperatura, bastantes cosas que a los vigilantes pues le da incluso miedo, ¿no? Incluso muchas veces los vigilantes tienen que ir acompañando al servicio de limpieza porque no quieren ir solas. Y ya pues casi van de dos en dos, incluso con los vigilantes acompañándolas a ellas. Uh-huh. En este lugar, Javier, ¿se han podido grabar por las cámaras de seguridad o algo, algún tipo de imagen, algún tipo de hecho? Por lo visto todavía no se ha grabado nada, al menos en lo que me comenta este chaval. Ya te comento que todavía estoy casi empezando con la investigación. Esperemos que pueda entrar alguna vez en el museo por la noche y intentar hacer la investigación como Dios manda. Curioso porque en este tipo de edificios no es el único lugar, ni en Sevilla ni en España, donde pueden pasar este tipo de cosas. De todo desconocido, el famoso caso del museo Reina Sofía en Madrid, en el cual pues también se produce este tipo de hecho, ¿no? Pero Javier, ¿se tiene alguna idea de por qué o de dónde puede venir esta sombra, este ser que se aparece en este sitio? Pues aún no, aún. Lo que sí, bueno, este edificio hay que comentar que se construyó en época de Fernando III, o sea, hace ya bastantes años. Sí, porque era el convento de la Merced. El monasterio de la Merced, exactamente. Y bueno, yo supongo que tendrá algo que ver, la impronta será algo, supongo yo, que de algo del monasterio, supongo. Yo estoy intentando hilar una historia del museo, pero sí de la plaza del museo, antiguamente se llamaba de otra forma, de algo de la Inquisición. He visto por ahí, he podido averiguar algo de la Inquisición y estoy intentando hilarlo. Estoy intentando tirar un poquito de la manta a ver si intento averiguar algo. Es cierto y es curioso porque mejor que yo, José Manuel, que le gusta tanto la historia, sobre todo de nuestra ciudad, nos puede confirmar. Pero en aquel lugar, como bien dice, un lugar en el que la Inquisición pues hizo de las suyas, igual que lo hizo en tantos y tantos lugares de Sevilla, pero también nos encontramos, como hemos dicho, este convento de la Merced, esta antigua iglesia que se encuentra justo detrás de lo que es el museo, e incluso lo que es la iglesia del museo, de la hermandad del museo, que tiene también pues su columbario justo pues pared con pared con lo que es el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Quizás por ese motivo pues en algún momento podamos hilar algunas de estos hechos, ¿no? Sí, además lo que tenemos que tener en cuenta es que en aquel mismo lugar hay una gran historia. Uh-huh. El edificio se encuentra en pleno casco histórico, un lugar que antaño, fíjate, siglos atrás, pues yo te podría decir que incluso fue escenario de otros hechos menos gratos para la ciudad. Sería motivo de un programa. Sí. Pero Pero sobre todo, es curioso que en este tipo de edificios se produzcan este tipo de fenómenos. ¿A raíz de alguna obra, de algún algo que hayan hecho? ¿Desde cuándo se vienen viviendo esos fenómenos? Al parecer lleva provocando, que lo sepan ellos, pues 5 años, que es lo que lleva él trabajando ahí, más o menos. O sea, que desde antes yo ya desconozco, estoy intentando averiguar más datos, pero por mínimo 5 años. Hace 5 años no recuerdo yo ninguna obra allí. Yo no sé si ustedes conocéis de alguna obra de allí. La verdad no tengo conocimiento de a mí nada se allí. Me ha pasado ese dato que ha comentado José Manuel y lo voy a buscar también. Voy a intentar averiguar algo de eso. ¿Qué te gusta un dato, Javier? Hombre, me encanta los datos. ¿Qué ambiente viven los vigilantes de seguridad que les toca hacer su jornada de trabajo allí? Hay, por lo visto, hay 4 vigilantes nocturnos para todo el museo. Cada uno, pues, supongo que tendrá que hacer la ronda sola, y desde hace un tiempo la hacen casi todos juntos. O sea que hay cierto miedo. ¿Estas apariciones, Javier, se producen solo de noche? Solo de noche. De día no hay constancia de ninguna aparición. ¿Y de algún visitante, me refiero a alguien del público que acuda a estos museos? Como todos sabemos, hay muchas veces que el museo se abre en algunas ocasiones, ¿no? De noche. ¿Que cuenten algo que haya pasado en aquel lugar? No, de momento tampoco se tiene conocimiento. No hay constancia de eso. Esto me está recordando también un edificio que tuvimos lugar nosotros también de investigar, José Manuel, si recuerdas, un lugar también público de Sevilla, que tampoco vamos a decir nombre en este momento, no tenemos tampoco el permiso para poderlo decir, en el cual pues se producían cosas por el estilo. Se producían cosas por el estilo y muy similar, y también en un entorno también casi muy similar, muy análogo. Javier, comentabas al principio las dificultades de investigar en este tipo de lugar. Muchas. Es normal. Sí, no, yo, es un edificio público. Mirás, yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es lo otro. Bueno, pero ahí es otro debate. No, ¿sí? Es la política de este programa entrar en ese tipo de debate. Cuando nos dejan investigar en un sitio bien, y cuando no, bueno, pues dejamos constancia de la investigación, o por lo menos de lo que pudiera estar sucediendo, con la presunción de que se puede explicar bajo, como comentaba Laura del Río, bajo 1000 formas diferentes, si cabe. Pero si es verdad que hasta cierto punto. Y además te voy a decir una cosa, yo soy muy pesado. Yo consigo entrar allí. Bueno, acuérdate. El caso, si no consigues entrar para investigar, sí al menos para disfrutar de las. Yo te puedo decir que yo pierdo mucho el tiempo, esto de perder entre comillas, porque la verdad es que me gusta, en ese fantástico museo que tenemos en Sevilla, y que de alguna forma, ya de por sí, uno con pinturas tenebristas como las de Zurbarán o Desleal que tenemos arriba, o incluso esos desconocidos Velázquez que tenemos en la planta baja, que la verdad es que uno se está perdiendo una auténtica joya en el que no vaya. Se pierde incluso hasta el mismo edificio en sí. Porque merece muchísimo la pena. Tiene una gran historia. ¿Cuáles son los siguientes pasos en esta investigación, Javier? Pues voy a intentar meter un agregador ahí como sea. Eso vamos, que lo voy a meter, seguro. Sí, pero quizás voy a intentar meterla de forma legal, evidentemente, de forma legal, y pues luego voy a intentar, y creo que le he comentado a David, y la tengo ahí un par de datos ahí pendientes que los voy a intentar hilar con la investigación. ¿En qué andas metido ahora? ¿En qué investigación? ¿En qué trabajo? Muchas. Sí, casi metido. Estoy ahora metido otra vez en el Canal de los Presos. Canal de los Presos, lo hemos comentado. Yo te puedo hablar del Canal de los Presos bastante, porque una parte de Nazis en Sevilla, de mi libro Nazis en Sevilla, habla precisamente de la dura historia del Canal de los Presos, que hay que olvidar las leyendas urbanas tipo Gran Muralla China, que quien moría lo enterraban allí in situ en el propio canal. Eso hay que olvidarlo, porque no ocurrió, es leyenda urbana, pero es un interesante sitio. Muy interesante sitio. Javier, gracias por tu participación aquí en tu casa, en Voces del Misterio. No dejes de informarnos, no dejes de tenernos al tanto de lo que ocurre. Y vamos a continuar con otro testimonio más, una investigación más, o en este caso, un viejo encuentro, un encuentro con un no identificado que tuvo el siguiente testigo, la siguiente persona que va a hablar con nosotros. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Imaginaros. Es de noche, circuláis por una carretera, giráis una curva, tomáis otra, y de repente, en el cielo, veis cómo hay una esfera luminosa que cambia de colores alternativamente del anaranjado al rojizo y que hace maniobras imposibles. Es el sueño de cualquier ufólogo, es el sueño de cualquiera que sigue el fenómeno OVNI. Realmente, el tener ese tipo de experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Es algo que a todo el mundo le gustaría vivir. Por definición, todo lo que vemos en el cielo y que no sabemos lo que es un objeto volador no identificado, por definición. Luego ya habrá mil y una explicaciones que lo puedan explicar. Últimamente, los tristemente, para los ufólogos, famosas cometas, globos chinos, uh-huh, que están dando origen a confusiones. A confusiones. Lo que pasa es que las cometas no se localizan en un radar. Efectivamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero como ha ocurrido últimamente. Pero bueno, también es verdad que hay casos de avistamientos que se pueden explicar bajo ese prisma. Nuestro siguiente protagonista, José Antonio Vélez, espero no confundirme con el nombre porque con nuestro amigo Juan nos ha ocurrido en Lora del Río, pero bueno, solucionado. Y él vive una experiencia bastante particular, intensa, interesante, inolvidable. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Manuel Bautista y Radio Escuchas del Sevilla Fútbol Club. Gracias por dejarme participar en esta noche mágica de la Candelaria. Os hablo de aquí desde el Rocío, zona de Doñana, que bueno, pues históricamente también ha sido pues considerada como de muchos avistamientos. Buenas noches. Una zona intensa, y qué entrada más radiofónica nos acabas de hacer. el motivo por el que estamos hablando, y además, bueno, una persona con el que particularmente nos une el ser hermanos de la misma hermandad. En este caso, él lo trabaja desde debajo del paso, desde las trabajaderas del Cristo de Burgos. Sí, señor. Y en mi caso, bueno, portando una bandera, la bandera pontificia de la hermandad. Aquí fíjate que hay también un costalero del paso, como es nuestro amigo Lorenzo Cabeza, que durante muchos años pues ha tenido el... Ha estado 9 años debajo de la Virgen de las Lágrimas. El placer y el privilegio de llevar Nuestra Madre de Dios de La Palma. Casi nada, casi nada. En este caso. Oye, aficionado al fenómeno OVNI. En este caso sí. Tú sí. Aficionado al fenómeno OVNI, pero que te viene por un... Bueno, por una experiencia que yo te diría que te marcó, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué ocurre? A ver, Bautista, esto es como el que, bueno, yo no creo hasta que realmente se te pone por medio y acabas creyendo, pero a pie juntillas, ¿no? Porque lo que está claro que si te entra algo y ves y te lo confirma y lo ves con tus propios ojos y nadie te lo cuenta, pues evidentemente, pues no te queda más narices que creer en ello, ¿no? Y esto fue desde el año 85, a mí me coge con relativamente poco a poca edad, ¿no? 14, 15 años, ¿no? En un viaje hacia Niebla, hacia una visita que hacíamos periódicamente los fines de semana a ver unas familiares, unas tías mías y de mi madre. Y nada, pues una noche pues cercana a esta época, ¿no? Por febrero, quizás, digamos, pues antes de marzo, de esta época, pues no, que hace frío y tal. Y nada, un viernes más, pues íbamos camino de de niebla y a la altura antiguamente, bueno, pues en esa época lógicamente no existía la autovía que actualmente nos une con las playas de Huelva, y utilizábamos pues la conocida carretera pues nacional, ¿no? Entonces pues nada, pues en esta tarde, en este crepúsculo, ¿no? Justamente además en el punto kilométrico no te lo podía determinar, pero sí te puedo garantizar que era digamos en la confluencia de las dos provincias de Ciudad Huelva, ¿no? Es una recta precedida de una cuesta muy muy muy inclinada hacia abajo. En aquella época incluso había una venta en esa final de recta y junto a ella pues una vía del tren, ¿no? Y bueno, pues empezamos a detectar, ¿no? Tanto mi padre, que en paz descanse, como mi madre y yo, que vimos una cosa bastante extraña, lo que nos llamó poderosamente la atención, porque era un foco que bueno, prácticamente, ya que estaba prácticamente oscura la tarde, pues iluminaba la carretera. Y bueno, pues mi padre, que siempre fue el hombre muy muy valiente, pues echó el coche aparcado hacia el lado, un 124 de aquella época. Éramos a radioaficionados, siempre estábamos en comunicación con nuestros amigos de Sevilla en estos viajes. Y bueno, pues no sé, tampoco te quiero poner, digamos, pues más leña en el fuego. Si te puedo garantizar que las emisoras de aquella época pues solían cortarse, pero no tenían la tecnología que hoy tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que veníamos modulando con unos amigos nuestros que tenían una farmacia primitiva, que le mando un saludo desde aquí si me oye, y en ese momento se cortó la emisora, ya te digo, provocado por aquel foco que iluminaba potentemente la carretera. O quizás porque se perdió la conexión, no sabemos, pero sí te puedo garantizar que dejamos de comunicar y modular con este señor. ¿Y hombres de negro? Bueno, hombres de negro, sí, también son nuestros fieles testigos, porque de aquel encuentro, como he dicho antes, mi padre falleció, solamente quedamos testigos visuales de aquello, pues bueno, pues mi madre y yo, ¿no? Y bueno, mi hermano estaba el hombre metido en la barriga todavía, o sea, no creo que lo pueda contar, digamos, con aquella experiencia que lo vivimos, ¿no? Pero sí es cierto que una vez parado el vehículo, pues bueno, observamos aquella luz potentísima, como bien digo, con un silbido ensordecedor que nos duró y nos perdió en los oídos, pues, los tímpanos durante muchísimas horas, lo puedo garantizar, y os lo cuento como si fuera hoy en día, había ocurrido ayer, y te puedo garantizar que se me eriza de ello, sí te puedo garantizar que acto seguido, después de mantener allí pues unos 4 o 5 minutos aparcado, mi padre fue el único que lógicamente salió, mi madre lloraba, yo también, desesperado de no saber lo que estaba pasando allí. Y bueno, mi padre, le veíamos allí a luz de los faros del vehículo y a luz de la iluminación de este objeto que se veía en el cielo, que realmente estaba, o por lo menos nos parecía que podía estar muy muy cerca, digamos, de la Tierra. Y acto seguido apareció efectivamente los hombres de negro, parece de película, ¿no? Que como bien decías tú, de los hombres de negro, apareció pues un doge de aquello, Grilledoge de aquella época, negro, con la capota esta típica de cuero negro también, ¿no? Y se bajaron dos señores, bueno, pues que te abrieron su maletero, sacaron lo que eran unos prismáticos, sacaron sus fotografías, sus títulos, sus fotos y demás, y por un momento pues allí estuvieron, mientras que perduró aquel alumbramiento, ¿no? De tan potencia y de tal ruido que nos metían en los oídos, la verdad es que no nos ponía un poco locos, ¿no? Y luego tuviste la oportunidad, me comentabas en estos días que hemos tenido la oportunidad de hablar de ello, de verlos por televisión. Sí. Bueno, antes de comentarte que salieron posteriormente en TV, sí te quería decir que, bueno, lo que inicialmente parecía pues una única luz, mi padre ya comentaba que sí cogió los prismáticos de estos dos señores que aparecieron por allí, y bueno, perfectamente observó que eran tres focos en un triángulo equilátero totalmente exacto, ¿no? a la vista solamente de tierra, pues lógicamente tú solamente veías un único foco, pero estos eran tres focos cuando se veían con los prismáticos. Bueno, pues aquello duró como, calculo como 12, 15, 16 minutos más o menos aproximadamente, y aquella luz de una primera aceleró a una velocidad inusitada que no hay forma en aquella época ni hoy en día creo que pueda haber ningún aparato que pueda desarrollar una aceleración por metro segundo, kilómetro segundo, como sea, tan grande, de tal forma que bueno, desapareció en décimas de segundo en el firmamento, ¿no? Y aquello se desapareció y nos quedamos con aquella imagen, y a partir de ahí nuestra afición a este apasionante mundo de la ufología, en el cual, bueno, pues a posteriori nos hemos hecho muchísimas alertas, ¿no?, ovnis, y bueno, pues ya te digo, y en esta zona que hoy me encuentro aquí en el Rocío, hemos pasado largas temporadas, un amiguete con su emisora en Sanlúcar, otro ubicado aquí en la zona de Doñana, otra en la parte de Mazagón, la parte de Matarascaña, en fin, nos metimos en el gusanillo porque realmente lo vivimos en vivo y en directo, ¿eh? Pues era el testimonio, la vivencia de un buen amigo, rociero, hermano de una buena hermandad aquí de Sevilla, sí, señor. De colmo, con una increíble experiencia que hoy, que esta noche, nos ha querido contar y que nosotros nos vamos a encargar también de tratar de localizar en la zona, a ver la historia de la ufología andaluza, lo que nos dice. José Antonio, muchísimas gracias por tu testimonio y aquí estamos en Voces del Misterio para hacernos eco de este y de todos los fenómenos inusuales que nuestros oyentes, en este caso un amigo como tú, tenga la oportunidad de vivir. Buenas noches. Muchísimas gracias a Radio Sevilla Fútbol Club, muchísimas gracias a ti y a tu equipo que estoy haciendo al lado de esta área, y felicidades por esa incansable misión diaria de buscar más allá para abrirnos la luz de todo aquello desconocido. Jesús, fenómeno ovni que sigue gustando. Hay que decir que no atraviesa sus mejores momentos, pero que sí, hay personas que oye, que la ufología, las alertas ovni, bueno, hay quien usa las alertas ovni para hacer otras cosas antes que mirar al cielo, ¿no? Como hacer comentarios de los compañeros de otras emisoras y demás. Sí. Pero que en cualquier caso, sí es verdad que, oye, sigue siendo un fenómeno que despierta pasiones. Sí, el problema es que hay tanta información. Internet le ha hecho mucho daño al fenómeno ovni, porque sí. Antes cualquier persona estaba esperando la publicación de un libro para leer lo último que había, aunque hiciera hace 2, 3, 5 años antes, sobre el fenómeno ovni. Hoy te levantas, pones internet y hay 100 millones de imágenes de vídeo sobre supuestos ovnis, en su mayoría falsas, más de una es un fake, lo que se denomina fake, actualmente hay que utilizar el lenguaje en inglés, los anglosajismos que lo tenemos que utilizar ya, y la mayoría son eso, son vídeos falsos. Entonces, cuando empiezas a ver un vídeo falso y otro, llega un momento en el cual tienes tanta cantidad de información, te saturas tanto de información, que pierde el interés el fenómeno ovni. Te cuento un caso y me decís lo que opináis, ¿vale? Un amigo pintor, sufre el fallecimiento de su padre, lo entierran, y 4 meses después, muy cercano a la noche en la que, bueno, tenía que cumplir años, 83 años, suena su teléfono móvil. En la pantalla del teléfono móvil lee papá y el teléfono del padre. Cree que puede ser una broma, la hermana que tiene el móvil y que por algún motivo lo está usando, descuelga el teléfono y tras un silencio que se cortaba, escucha muy a lo lejos una voz que le es familiar, la voz de su padre. Y tras hacerle unas indicaciones, tras demostrar prácticamente que era su padre, tiene una conversación con él de 12 minutos. 12 minutos hablando con su padre. Su padre había fallecido hace 4 meses. Le comenta que su madre está bien, su madre también había fallecido hace unos años, que se encuentra con ella, que está bien, que se encuentran en un lugar bueno, acogedor, que están felices y que no se preocupe por él. Le da una serie de datos más, y cuando acaba esa conversación, nuestro amigo no se cree lo que ha vivido. Recuerda que las pertenencias del padre la tiene él. Se dirige a su despacho, saca una caja y busca en la caja, y se encuentra el móvil del padre apagado. Son las llamadas del más allá. ¿Qué creéis de este fenómeno? Bueno, las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con el futuro de la transcomunicación instrumental, donde antes se utilizaba una Ouija. Quién sabe si dentro de poco tiempo no vamos a poder utilizar algún tipo de sistema vía internet para la comunicación con otras dimensiones, que no tiene por qué ser el mundo de los fallecidos ni ninguna otra cosa, porque hay muchas personas que opinan de una forma y otras que opinan de otra. Fíjate que hace unos años los falsos gurús de esto del misterio se casi reían de este tipo de fenómenos. Sí. Hoy hay compañeros como Carlos Gabriel Fernández, que ha escrito profusamente sobre esto. Claro. Hay revistas que han ilustrado profusamente este tipo de temas, como Más Allá, como Enigma. Y hoy, bueno, pues hay personas que lo están viviendo. Carmen, Lorenzo, si tenéis la oportunidad de vivir un fenómeno de este tipo... Dios mío, yo creo que me da algo, vamos. Yo me da un patatú. No lo sé, no es la primera vez que escucho una historia así. La verdad es que hace tiempo me contaron algo parecido, pero era solamente lo que es el número del familiar, pero no que llegara a hablar con esa persona. Lorenzo, tú nos has hablado de la muñeca planchadora. Lo que está contando ahora mismo Carmen, me pasó a mí, un servidor. Nosotros vivíamos donde pasó esto de la muñeca planchadora. El teléfono de allí, por supuesto, empezaba por el número 64. No existían los 954 de hace X años para acá. Y a mí sí me pasó, de los primeros móviles que había, hace muchísimos años, sí me sonó el teléfono y me salió en pantalla ese número. Era imposible. Hablé con Telefónica, hablé con 20.000 sitios, y era imposible que me hubieran llamado y se hubiera reflejado el número sin el prefijo. Y era el número de la casa de mis abuelos. Yo no fallecido. Quería contar de que era él, y mira por dónde la suelta web. Bueno, siempre la sinceridad de este equipo. Sí, sí, sí. Javier. Yo he escuchado casos parecidos, pero con SMS. Con SMS, sí. David tuvo la oportunidad de vivir algo así, ¿verdad, David? Así es, con el caso de Tomare, como hemos comentado antes, y ya eras tú, precisamente... Bueno, era mi teléfono. Era tu teléfono, y bueno, era imposible porque tú en ese mismo momento estabas hablando por teléfono en antena. Y eran los teléfonos estos que, evidentemente, si estás hablando no puedes estar escribiendo... Efectivamente, no puedes estar haciendo las dos cosas. El Nokia, aquel pequeñito plateado que yo tenía, que tenía menos memoria que una calculadora. Pero el susto me lo diste. El susto... Bueno, pues, Jesús... Una cosa, José Manuel, esto puede ser una cosa que tú llevas llamando desde hace mucho tiempo. Y que Jesús también ha llamado desde hace mucho tiempo. Sí. La entrevista, por fin, a alguien desde el más allá. Desde el más allá, efectivamente. ¿Quién sabe? Les dejamos con nuestra última media hora. ¿Que de qué vamos a hablar, Jesús? Pues de arqueología. De arqueología, en este caso, misteriosa. Así que os deseamos que paséis una magnífica noche y os esperamos aquí el próximo viernes en vuestro programa En Voces del Misterio. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. En la Biblia aparecen numerosos lugares que se convierten en escenario de los acontecimientos que se narran. Sin embargo, estos lugares se han convertido en un problema de localización para los arqueólogos, ya que en muchos casos se trata de ubicaciones legendarias o utópicas. En cualquier caso, son lugares sagrados donde ocurren hechos sorprendentes, donde se mueven misteriosas fuerzas, lugares que albergan magia y trascendencia. La historia de la humanidad está colmada de lugares legendarios en los que se narran hechos sorprendentes y fabulosos. La literatura nos ha surtido de un gran número de lugares como el Monte de las Ánimas de Becker, los reinos de Tolkien, el país de Oz, los mundos subterráneos de Agartha y Shambhala, la utopía de Moro, la Atlántida de Pierre Benoit o el país de las maravillas de Alicia. Bíblicos o literarios, en ocasiones los escritores se han inspirado en lugares basados en antiguas leyendas. Han representado una eterna búsqueda que trasciende a través de la historia de la humanidad con narraciones como la de Ulises navegando en busca de respuestas, Esculapio acompañando a los argonautas hasta los confines del mundo, donde los dioses habían escondido el oro del Toisón, los principios de la sabiduría original. Dante, descendiendo a los infiernos acompañado de Virgilio, que le explicaba: yo seré el guía que te conducirá desde aquí hasta los eternos lugares. Hamlet, con Horacio y sus amigos en la búsqueda torturada de una respuesta. El rey Arturo y los nobles caballeros tras el Santo Grial. Incluso modernamente tenemos la versión de Indiana Jones, chaqueta de cuero desgastada, látigo en la cintura, ideología antifascista y terrible empeño por encontrar el Arca de la Alianza. La Biblia aporta un gran número de lugares utópicos o no tan utópicos, ya que muchos de ellos han podido ser localizados y otros han sido y siguen siendo centro de la tradición más pura del cristianismo, como es el caso de Jerusalén. Uno de esos lugares es el Edén perdido. El Edén es el paraíso, es el lugar en el que se mueven los primeros protagonistas de la Biblia, Adán y Eva. En realidad, la palabra paraíso no figura en la Biblia, donde solo se hace referencia al jardín del Edén. La Biblia, en el Génesis, ubica este lugar o da una serie de pistas para poder localizarlo. Así leemos: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va a oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Esto se dice en el Génesis 2:10-14. El resto de las menciones del Edén en la Biblia ya no son tan precisas como en la descripción de este lugar. En el Génesis se vuelve a mencionar, pero solo se hace referencia a la que se trata de un huerto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Y en el Génesis nuevamente se menciona el Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, en el Génesis 3:25. En este último texto parece que la entrada del Edén se encontraba por oriente, es decir, si situásemos el Edén en la antigua Mesopotamia, la entrada estaría por lo que hoy conocemos como Irán. Ya no se mencionará directamente más el Edén hasta el libro de Ezequiel. Es el que el profeta destaca. Esta tierra era asolada y estaba asolada, ha venido a ser como huerto del Edén, Ezequiel 36-35. Y Ezequiel también hace una descripción de los árboles del huerto del Edén en su libro. Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia, haciendo referencia al cedro de Asirio, de Líbano, y luego destaca: y todos los árboles del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. ¿A quién te has comparado así en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Ezequiel 31:9-16-18. Finalmente, también encontramos otra referencia al libro de Joel del Edén. En este caso, cuando hace referencia de la devastación de la tierra por la langosta. Delante de él, dice, consumirá fuego, tras de él abrasará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, que está en Joel 2:3. Como podemos comprobar en esta búsqueda que hemos realizado, la ubicación del lugar se convierte en un misterio, aunque indudablemente se supone que tenía que estar en la tierra. Pese a las pistas que se ofrece en el Génesis, mencionando los ríos de este huerto gigante o Edén, Pisón, Guión, Tigris y Éufrates, es difícil identificar el lugar. Todo parece indicar que se trataría de Mesopotamia, lo que contribuiría a entender por qué los mitos sumerios y acadios también mencionan en sus tablillas la existencia de un paraíso o Edén. Todo esto nos obliga a preguntarnos si el paraíso bíblico es el paraíso terrenal sumerio. Cabe observar que en la descripción bíblica se habla de oro, bedelio y ónice. No se trata de pepitas de oro, sino de oro en buena cantidad y calidad, según el relato bíblico. En cuanto al bedelio, se trata de un opobálsamo, una resina de color verde amarillento que se utilizaba antiguamente en la medicina y en la preparación de cosméticos. El ónice, por su parte, es un mineral, una gata blanca o listada de colores alternativos entre claros y oscuros. Estos elementos no son abundantes en Mesopotamia, pero no podemos decir que no existieran antiguamente. En cualquier caso, el concepto de paraíso aparece mucho antes en textos sumerios y acadios que en la Biblia, pues una tablilla sumeria que se localizó en la antigua ciudad de Nippur sitúa este paraíso en Dilmun, lugar que hoy se identifica con el archipiélago de Bahrein, junto a la costa de Arabia Oriental, en el Golfo Pérsico. Las tablillas sumeria destacan: la tierra de Ilmún es pura, el león no mata, el lobo no roba la oveja, el de la cabeza enferma no dice, tengo mal en la cabeza. Un lugar de dulces, aguas subterráneas, y hasta que su habitante Enki fue víctima de la maldición de los dioses sumerios. Las tablillas asirias también aportan descripciones del paraíso que son de tiempos prebíblicos. Todos estos hechos no sirven para ubicar al paraíso bíblico. A través de los tiempos, todo el mundo ha visto en los grandes ríos que se descubrirán el Pisón del Génesis, por ejemplo. Incluso Cristóbal Colón creyó que el Orinoco debía proceder del paraíso. Muchos investigadores creen que el paraíso estaría situado entre el Tigris y el Éufrates, todo lo que hoy es Irak. Una de las últimas teorías sitúa el paraíso o jardín del Edén en Or, una zona cenagosa donde el Éufrates y el Tigris confluyen en el Chat el Arab, pero solo se trata de un lugar más. Finalmente, Terence Kenna, autor de El manjar de los dioses, cree que el Edén estaba situado en lo que hoy es conocido como Tassili, en el Hogar Argelino, al sur del Sáhara. Se trata de una región que en el Neolítico era un vergel con todo tipo de animales y que hoy es una cadena montañosa de 800 kilómetros de largo por 100 de ancho que alberga 200 pinturas de gran calidad y 20.000 pinturas rupestres. Para Kenna, el árbol de la sabiduría sería un pino negro o un abedul, y el fruto que consumieron Adán y Eva no sería una manzana, sino un hongo conocido como Amanita muscaria, que contiene una sustancia llamada muscarina que produce estados alterados de conciencia. Otro de esos lugares bíblicos, míticos, legendarios, reales o no tan reales, sería Ofir y las minas del rey Salomón. En el Antiguo Testamento menciona tanto en el primer libro de los Reyes como en el de Isaías el famoso oro de Ofir. Sin embargo, Ofir se convierte en un lugar utópico, en una leyenda, en una especie de dorado ilocalizable. La tierra del oro de Ofir aparece en textos referentes a David y Salomón, ya que hay barcos que parten hacia este lugar para ir a buscar oro. Así se destaca. Llegaron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Debemos considerar que un talento equivale a 30 kilos, por lo que este cargamento hoy superaría los 138 millones de euros, y fueron muchos los cargamentos que llegaron de este lugar. Concretamente era Hiram, el arquitecto del templo de Salomón, el encargado de ir a buscar el oro de Ofir, ya que, decía, la flota de Hiram, que había atraído y traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Vemos que también se traía de Ofir, según Isaías, marfil, piedras preciosas, plata, monos, pavos y sándalo. Pero, ¿dónde estaba este misterioso lugar en el que abundaba tanto las riquezas y se podían encontrar animales selváticos? Ofir sigue siendo un misterio. En la actualidad, ese misterio perdura. Nadie ha podido ubicar este lugar en un punto concreto de la geografía. Se pensó inicialmente que las edificaciones circulares de argamasa de Zimbabue era el legendario Ofir, pero después se demostró que habían sido construidas alrededor del 500 después de Cristo, es decir, 1500 años después de Salomón. Otro lugar podría ser Punt, enclave desconocido del que los egipcios extraerían el oro. Tal vez Salomón tuvo acceso a este lugar a través de la reina de Saba. También se ha pensado que podría estar en Transvaal o en Sumatra, o cerca del estrecho de Bab el Mandeb, en Eritrea. Pero ningún lugar es seguro, y aunque hoy los buscadores de oros lo localicen, podrían encontrarse con unas minas completamente agotadas. Ofir sigue siendo un lugar misterioso. Parece ser que Ofir sería lo que se conoce como las minas del rey Salomón, que no tiene nada que ver con la famosa producción cinematográfica que produjo Hollywood. Indudablemente Salomón tenía grandes cantidades de oro si nos atenemos al relato bíblico de sus construcciones. Respecto a la edificación del templo, podemos leer: de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo, y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. No sólo la edificación se benefició del oro de Salomón, sino que también los enseres, como se relata dentro del propio libro, que dice: un altar de oro y una mesa también de oro, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, con las flores, las lámparas y tenazas de oro, asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de la puerta del templo. A todo esto habría que señalar y que añadir las riquezas de Salomón, ya que tenía de renta cada año 666 talentos de oro. Vaya número. En el primer libro de los Reyes, en el 10, 15 y SS, se habla de 200 escudos de oro de su propiedad, un gran trono de marfil cubierto de oro, vasos de beber, figuras y una vajilla. Se decía que todo ese oro procedía de Tarsis. Y dice en el libro de los Reyes, en el 10:22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Pero, ¿dónde está Tarsis? Algunos historiadores bíblicos la consideran una ciudad griega a la que se llegaba por el Mediterráneo. Sin embargo, su situación es incierta, ya que para algunos es la antigua Cartago, mientras que otros la sitúan en el Mar Negro y otros en Sicilia. Algunos estudiosos, los más fiables, creen que se trata de la española Tartessos, que también recibe el nombre de Tarsis. Tartessos era un antiguo reino del sur de la península ibérica y era un lugar con un origen oscuro, posiblemente megalítico. Sus habitantes, los habitantes de Tartessos, negociaban en plata y en bronce y eran de religión politeísta, aunque esto último no importaba mucho a Salomón, pues era respetuoso con las creencias de los demás. Los cartagineses también dieron cuenta de Tarsis, aunque fueron los fenicios los que estuvieron en guerra con Tartessos y los que se acabaron fusionando culturalmente y genéticamente. Por eso se sabe un poco más de ello a través de los diferentes tesoros que han ido apareciendo, sobre todo en Andalucía, en la parte de Sevilla, de Huelva y de Cádiz. Otro lugar que habría que repasar dentro de la Biblia es el limbo, un lugar que no aparece como tal y tampoco se dice nada de él en las escrituras o de la suerte de donde se puede encontrar, porque en las escrituras dicen nada de la suerte de los niños que van a parar a este lugar cuando han muerto sin ser bautizados. No está muy claro de dónde ha salido la invención del mismo. De hecho, la Biblia tampoco hace referencia al limbo de los patriarcas. Así, debemos considerar la existencia del limbo como una invención posterior a las escrituras bíblicas, un añadido. Todo parece indicar que la idea del limbo nace de la tradición de los padres griegos, aceptada por los teólogos medievales como ubicación de los justos precristianos o de los niños muertos sin bautismo. La realidad es que los documentos del magisterio eclesiástico nada imponen al creyente acerca del limbo, y entre los teólogos modernos hay discrepancias profundas sobre la existencia de este lugar y la insistencia en hablar sobre él. Por tanto, no vamos a considerar el limbo como uno de los escenarios utópicos que recoge esta guía que estamos haciendo a través de los lugares bíblicos. Solo se menciona para desmitificarlo y aclarar que nunca aparece en la Biblia. Otro de esos lugares, en este caso un lugar poderoso, es Magog. La primera mención que encontramos en la Biblia referente a este lugar aparece como un nombre de una persona y se recoge en el Génesis al referirse a los nietos de Noé. Y dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tirás, que está en el Génesis 10:2. Mientras que este texto está claro que hace referencia a una persona, en el libro de Ezequiel se refiere a un lugar concreto. Así en Ezequiel se puede leer: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Meses y Tubal, y profetiza contra él, y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad las costas, y sabrán que yo soy Jehová, que se puede encontrar en Ezequiel 38:2, 39:6. Otra referencia es la que tenemos en el Apocalipsis de San Juan, donde podemos leer: y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra de Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, que está en el Apocalipsis 20:8. Para Ezequiel, Magog es el país del rey Gog, denominación apocalíptica que designa a las fuerzas poderosas y contrarias a Dios. En el Apocalipsis se funde Magog y Gog en un solo el nombre doble para referirse a un pueblo que simboliza las fuerzas contrarias a Dios. Sin embargo, Gog, nombre que trataremos más adelante al hablar de los personajes de fábula, no es una figura histórica sino literaria. Posiblemente tiene que ver con Giges, rey de Lidia, o Gagi, rey de Sagi, al norte de Asiria. Magog también puede hacer referencia a la región de Gag, lugar de los habitantes del norte de la región meridional del Mar Negro. Todo parece indicar que, para Ezequiel, Gog es el rey de un lugar en el norte donde habitan los escitas. En cualquier caso, había y hacía referencia a un lugar con cierto simbolismo terrorífico, un lugar poderoso para las fuerzas malignas. Y otro de los grandes misterios que podemos encontrar en la Biblia es precisamente dónde estuvo o se encuentra la roca de Horeb. La roca de Horeb es la peña que Moisés golpeó con su vara mágica, su cayado, para que manara agua y pudiera dar de beber a los judíos que le acompañaban en el éxodo hacia la tierra prometida. El texto del Éxodo lo relata de la siguiente forma: «He aquí que yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo». Y Moisés lo hizo en presencia de Israel, que está en el Éxodo 17:6. El párrafo del Antiguo Testamento no concreta ni el lugar ni hace referencia a una roca o a un monte. En el Éxodo solo se explica que Moisés golpeó la roca de Horeb para proveer de agua a los israelitas. Lo más probable es que se señalase las rocas de las que se puede desprender las adherencias calcáreas y ofrecen la posibilidad de hacer surgir fuentes espontáneas. Otra opción es que Moisés tuviera experiencia buscando agua, cual vara de saoríes, y utilizase una vara de este tipo para buscar agua, con lo cual se limitó a señalar dónde estaba el manantial. Al no especificarse si se trata de una roca, también cabe la posibilidad de que Moisés señalara un monte lleno de manantiales. Recordemos que Horeb era el monte de Dios, llamado Sinaí, donde se realiza el culto a Sin. En tal circunstancia, Horeb sería una de las cumbres del monte Sinaí. Los autores de la Biblia, por razones evidentes, procedían a magnificar cualquier episodio importante. Y la dramática huida a Egipto fue uno de los más importantes. Por otra parte, los israelitas que protagonizaron esta huida no eran nómadas expertos en realizar travesías a través del desierto, y cualquier suceso, como la aparición de las codornices, las mareas del Mar Rojo, el maná, etc., se convertía en un algo milagroso. Los escribanos del Éxodo tenían que redactar este pasaje histórico como una auténtica epopeya, y por tanto los hechos que acontecieron debían narrarse dentro del contexto épico y milagroso, como no podía ser de otra forma. La Biblia es el libro de referencia del cristianismo, pero su contenido está repleto de incertidumbres, historias y leyendas que no pueden comprobarse ni científica ni documentalmente. No está probado, por ejemplo, la existencia de muchos de los grandes profetas del Antiguo Testamento, ni hay pruebas arqueológicas de la existencia de Jesús, ni tampoco puede corroborarse la autenticidad de los santos lugares. A lo largo de las páginas que ha escrito y se han escrito en la Biblia, abundan continuas contradicciones. Una frase afirma una cosa y la otra lo contrario, y una tercera lo contrario de lo contrario. Lo cierto es que muchos de las personas que han podido acercarse a la Biblia y han analizado su contenido se asombran o se escandalizan ante determinados pasajes, ante palabras de Jesús, por ejemplo, respecto a la familia, las matanzas que figuran en el Antiguo Testamento, los actos impúdicos, las violaciones, la agresividad del propio Jesús, el tratamiento de la mujer. Pretendemos, por tanto, hacer un recorrido analítico y comentar todo lo que podemos sacar en conclusión factible, sobre